Juan Pablo II dijo que Serra y sus misioneros compartían la convicción de que el Evangelio es un asunto de vida y de salvación. Ellos estimaban que al ofrecer a Jesucristo a la gente, estaban haciendo algo de un valor, importancia y dignidad inmensos. Esta convicción los sostenía frente a cualquier vicisitud, desazón y oposición. El mismo Juan Pablo II beatificó solemnemente en Roma a Fray Junípero el 25 de septiembre de 1988. Beato Junípero Serra. Siempre adelante, nunca hacia atrás. Eso hacen los santos, por la gracia de Dios. Cuando quieras ser santo, harás esto. Siempre adelante, nunca hacia atrás. Como hacía nuestro bendito Beato Junípero Serra, que puso en práctica su frase preferida que le salía del corazón por la alegría de la evangelización. Siempre adelante, nunca hacia atrás.